Buenas, hola, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Me llamo Ale y vengo a hablaros de una película para mi blog de cine. Y bueno, la película que he elegido es A Scanner Darkly, Una mirada en la oscuridad. Y el director es Richard Linklater, contando con actores tan conocidos como Keanu Reeves, Robert Downey Jr., Woody Harrelson o Winona Ryder. El argumento de la película está centrado en una sociedad futurista, bastante distópica, en el que digamos que la policía ha perdido la batalla contra las drogas, ¿no? Toda la sociedad está sumergida en un tráfico de drogas bastante importante y los traficantes dirigen las ciudades y casi la sociedad, ¿no? Quizá la sinopsis no sea nada del otro mundo, nada nuevo que no hayamos visto quizá en otras películas y quizá incluso leído en otros libros, porque la misma película procede de una novela. Pero lo importante de la película, bajo mi punto de vista y creo que casi de todo el mundo que la vea, es cómo se está realizada. Digamos que el dibujo que hay es totalmente nuevo, porque es una técnica denominada rotoscopiado, que consiste en dibujar sobre las imágenes y sobre los fotogramas previamente ya grabados. Esta técnica la utilizó por primera vez el director en A Walking Life, que si bien es una película también con esta técnica, en Una mirada en la oscuridad, esto se ve totalmente mejorado, porque si alguien ve la primera película, verá como simplemente son unas pinceladas de lo que puede llegar a ser. Esta, sin embargo, está totalmente grabada así y la verdad es que es muy interesante de ver, porque yo personalmente no he visto esta técnica en ninguna otra dos películas. Creo que es algo que inventó el director y la verdad es que creo que merece la pena por lo menos verlo y echarle un vistazo, porque creo que es una técnica, la verdad, muy interesante y nueva en ese sentido, que no hay más pelis que tengan esta técnica. Así que si disponéis de un poco de tiempo libre, os animo a que veáis la película, que entiendo que habrá gente que no le guste porque la verdad es que es un dibujo que no es para todo el mundo, pero bueno, por echarle un vistazo nadie pierde nada. Así que nos vemos.